Si me acordaron hablar al brillo, da da da bunda y más. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia con toda la actualidad de nuestro municipio y de todo el mundo. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana y es lo que hay ser con ella. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Comenzamos una nueva edición del programa La Tertulia aquí en los micrófonos de la 93.4, la radio alternativa de Écija. Hoy, como cada semana, está conmigo David Deli en La Tertulia. Buenas tardes, David. ¿Qué tal? Y además tenemos un grupo importante de participantes del campo educativo, todos ellos, los presento. Está Pablo Fuente, que es estudiante en Córdoba. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes. Está Rubén Benítez, profesor de matemáticas. Buenas tardes, Rubén. Hola, buenas tardes. Está Toñi Cuenca, maestra de primaria del PUA. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y está Salvador Bustamante, también maestro de primaria. Hola, buenas tardes. Mayoría de maestros y maestras. Y estoy yo también, que soy maestro. Te queda solo, David. Somos todos del campo educativo. Bueno, yo soy maestro del conocimiento. Sí, y... Bien, pues si os parece, comenzamos hablando de Écija y después pasamos a hablar de temas de ámbito nacional, enfocando fundamentalmente en la huelga que hay convocada mañana sobre educación, como consecuencia de la aprobación de la LOMCE en el Congreso de los Diputados. Pero si os parece, comenzamos hablando de Écija, porque en la última tertulia estuvimos hablando sobre el censorship, la censura hacia Estrella Sublime, y bueno, la presión mediática que había, ¿no?, de la gente en los foros y de las protestas y los comentarios que había en el pueblo, ha hecho rectificar en este caso a Fernando Reina, que fue el autor de los hechos, que fue el nodo. Sí. Y hay por ahí el cachondeito en la calle, dice Estrella Sublime, no lo habéis escuchado. Sí, ya, porque bueno, ya tiene varias suspensiones en su haber. Es que se va a querer aparecer en el libro Guinness de los récords. De la supresión. La carrera, el concierto y el teatro. Que por cierto, me parece que está casi lleno el teatro. El concierto no, porque no. No, el teatro, el concierto sí, que sí. Suspendió. Hombre, es que después de todo lo que ha montado, es lógico que la gente sienta curiosidad por ver la obra, a ver de qué va, Una semana, creo que una semana antes de la presentación, de la celebración de la obra, ya tenía cerca de un centenar de entradas vendidas. El 11 de octubre. Pero bueno, también, hombre, yo lo veo como positivo, porque Fernando Reina podrá constatar que la presión que él ha aducido en su momento para suspender la obra no se corresponde con que en la sociedad de Écija hay mucha gente dispuesta a ver eso, ¿no? O sea, que es positivo, yo lo veo positivo, que haya una respuesta. Yo creo que ante los censores es como un desagravio de que Écija no tiene nada que ver con lo que ha hecho Fernando Reina, que hacía una decisión unilateral. Unilateral y muy personal, vamos. Según el alcalde, la decisión la toma a partir de que Ricardo le da dos cartas. Sí. Una o dos cartas, dice Ricardo en prensa. Que la carta todavía no la conocemos. Bueno, Fernando Reina, creo entender que en el pleno anunció que era de la Hermandad Virgen del Valle, me parece. Esa es lo único que ha trascendido, ¿no? Que por cierto, la Hermandad de la Virgen del Valle no ha realizado ningún comunicado. Ninguna declaración. Hay gente que se acostumbra a mover aquí en los circuitos subterráneos, digamos, pero no. Bajo cuerda. Bajo cuerda. Bueno, yo creo que, hombre, es positivo que el teatro se llene con esta... Un derecho fundamental, ¿no? La libertad de expresión. Hombre, lo que sí me gustaría recalcar, que hay que garantizar por todos medios que a los ciudadanos y a las ciudadanas esa obra y esa representación, digamos, todos los hechos que han sucedido, que y ahora volver a reprogramarla, pues no le cueste más costes. Hombre, que si ahí hay algún coste, lo tiene que asumir quien de forma irresponsable y de forma unilateral y que a título individual, porque bueno, esa decisión no se tomó, e incluso no se tomó ni con el alcalde, que es la máxima autoridad en la ciudad en cuanto a los aspectos municipales en cuanto a todo. Yo creo que si hay algún coste se debería de asumir por ese concejal. Es decir, me atrevo a manifestarlo públicamente, porque bueno, estamos hablando de que las suspensiones, cuando son por un motivo justificado, pues bueno, pues el coste de lluvia o otro motivo, a lo mejor de una actividad cultural, pues bueno, pues se tiene que resarcir de otra forma, ¿no? Pero en este caso que... En este caso pagarle por el... Yo, otra cosa que me gustaría comentar, el último estuvimos hablando de la actitud del programador de cultura, de José Diego Ramírez, que en el último programa no teníamos todos los datos, pero ahora ya hace un poco se ha evidenciado que había una fractura ahí entre José Diego Ramírez y Fernando Reina, ¿no? Sí. Ha llevado a la dimisión de José Diego. Sí, pero no solo la dimisión, sino que no sé si habéis visto las declaraciones que más que salieron, no sé si el lunes puede ser o el fin de semana, en los medios, que decía, vamos, el titular creo que era... No ha dimitido el que tenía que dimitir. No sé si lo habéis visto. Sí. ¿No? Bueno, de hecho... Hay que tener en cuenta que... Hombre, en la última tertulia, sin tener todos los datos... Sí, ya lo entreveíamos, ¿no? Lo entreveíamos y me acuerdo que se habló de que la actitud de José Diego había sido una actitud digna, porque ha dimitido a partir de un error que comete su partido, ¿no? Como persona de confianza. Su jefe, ¿no? Entre comillas, por así decirlo, Fernando Reina, ¿no? Hasta entonces. Y ese mismo día que hicimos la tertulia, hubo pleno en el ayuntamiento. Loli Rodríguez, la portavoz de Izquierda Unida, pidió la dimisión de Fernando Reina. También el Grupo Socialista. Pero yo creo que posteriormente hubo otra tertulia. O sea, es que ha tenido una evolución. Estamos hablando desde el día... Sí, efectivamente. Sí, la tertulia de la semana pasada. Claro, claro. El pleno fue hace dos tertulias. Oye, hay un dato que he visto que evidencia un poco también con este tema esa enfrentamiento o división o cada área va a su bola del gobierno municipal. He visto que en algunas cuentas personales de Facebook de algunos destacados militantes andalucistas, he visto que, bueno, que por ejemplo, cuando por ejemplo comentan una noticia que afecta a un área del gobierno, que gestiona el grupo andalucista, pues bueno, ellos dejan claro que por ejemplo, la representación, por ejemplo, ahora de la obra de Carmen, he visto que anuncian la delegación de cultura andalucista. O sea, las delegaciones de cultura no son andalucistas, son las delegaciones la delegación de cultura es del Ayuntamiento de Écija. O sea, parece ser que con todo este enfrentamiento marca su territorio, cada uno quiere marcar su territorio, y eso, hombre, no es echar leña al fuego, ¿no? Pero me gustaría recalcarlo porque eso pone en peligro un poco también la inestabilidad que hay ahora mismo en el gobierno municipal. Evidencia lo que hay. Vamos, bueno, es que ha sido una línea continua de folloncitos y follonazos desde el principio. Ahora, lo que sí están de acuerdo es en cobrar a final de mes. Aparte de eso, es en el tema de repartirse el tema de las privatizaciones, porque la entrada de unos en el gobierno no fue casual, sino fue, desde mi punto de vista, por un hecho fundamental, que es la privatización de la depuradora de aguas residuales. Bueno, depuradora y más cosas, ¿no? Bueno, pero te estoy diciendo que ahí sí hay unión. Y el otro aspecto importante, que eso quedará en la historia, porque claro, la suspensión de lo de Estrella Sublime, eso ya el tiempo lo borrará. pero lo que es la privatización del alumbrado público, eso hasta que no pasen 15 años no habrá quien lo borre, me temo, ¿no? Como sea que haya un cambio muy profundo en esta sociedad. Y después, dentro de 15 años, veremos a ver si estamos en condiciones, porque se habrán cambiado las condiciones, la plantilla, la plantilla y las infraestructuras, de recuperar esos servicios. O sea que, de acuerdo. Después se pelean en otras cosas, pero que en eso sí están de acuerdo. Uh-huh. Y lo que también gasto, vamos, estoy aquí dando una para un discurso, pero que es que lo que sí gastan las energías es en pelearse entre ellos, y la ciudad está abandonada. Y ejemplo de abandono, para mí, gravísimo, y una vez más, es el tema del dinero de la Junta de Andalucía, que desde agosto está metido en un cajón, nunca mejor dicho. O sea que para que los ciudadanos nos entiendan, que ese dinero es que ha llegado a Écija, no es que ha llegado un papel, sino que han llegado los billetes. Y han llegado los billetes en agosto. Para un plan de empleo. Para un plan de empleo. De un plan de empleo de los que no hace el ayuntamiento. Bueno, pues si llega un plan de empleo de la Junta de Andalucía, ¿por qué el ayuntamiento de Écija, que hoy estamos a 23 de octubre, dos meses después, con todas las necesidades que hay en nuestra ciudad, ¿por qué no la ha puesto en marcha? Yo creo que eso es a lo que tenía que estar el gobierno de una ciudad como esa. Lo urgente, lo prioritario. No, es que están en todos los ayuntamientos. Abandonado. Todos los ayuntamientos, vamos, habéis visto a Fidel Romero en la Roda de Andalucía, vamos, que el hombre es el alcalde y por defender el agua de sus vecinos, pues el hombre está al pie del cañón, vamos. Sí, pero, se encadenó. Pero aquí, bueno, pues hay 200.000 euros. Y ya lo comentamos, el Saucejo, que es un pueblo que Tiene 4.000 habitantes. ¿No? Tiene un plan de empleo de 300.000 euros del ayuntamiento, ¿no? Uh-huh. Cuando el ayuntamiento de aquí, con 6.000 paradas, tiene un plan de empleo cero. Uh-huh. Y cuando encima le llega dinero de la Junta para empleo, pues no. Ahí está, ¿no? Ahí, hombre, está guardado. Indica que la actividad del alcalde se ha volcado en cosas concretas para su pueblo. El Saucejo es un pueblo agrario, ha cogido el hombre, ha buscado una alternativa, están entrando en grupos que trabajan 15 días o por ahí, echan sus peonajes en el campo, producen, ganan un salario, cotizan unos días, les sirve para su ciudad agrícola y así. Pues son. Pero hay una diferencia, hay una diferencia. En esa alcaldía de la que estamos hablando, la alcaldía tiene un padre. Aquí en Écija la alcaldía es huérfana, y eso hay que decirlo, porque es que el alcalde, como yo he escuchado en diferentes sitios, ni se ve, ni se le espera, ni llega. O sea, es decir, el alcalde tiene abandonado totalmente todas las facetas de todas sus competencias. Lo único que hace es trabajar a media jornada. Bueno, menos la representativa de determinados sectores. Ahí sí está, en todo ese tipo de celebraciones. Ahí no lo tiene abandonado. Hombre, y en otros sitios también está. Sí, ¿no? Sí, en algunos sitios. En algunos sitios. Pero en los sitios donde tiene que estar, los sitios importantes donde tiene que estar. No vamos a comentar aquí. ¿Dónde pasa? Entonces, sobre Serrano, concejal, el segundo hombre del gobierno, podríamos decir. Yo creo por delante de Reina, porque tiene más peso. Evidentemente. Se ha aprobado por el Consejo Escolar Municipal de Écija, que agrupa a la Federación de Padres y Madres de Alumnos de Écija y a los distintos centros de Écija. Se ha aprobado escribirle una carta al alcalde y al concejal pidiendo la rectificación, y se va a aprobar en los claustros de los colegios y en los consejos escolares de los distintos centros. Además, de ¿tú tienes noticias de eso? Sí, además yo la he recibido ya para verla y demás, y si estamos de acuerdo, y mandársela al señor Serrano. Ajá. Eso que está circulando ya entonces por los colegios. Esta semana, el martes creo que fue, el martes hubo una reunión del Consejo Escolar Municipal y ahí se aprobó, porque la carta lo ha redactado la carta ya la tenían preparada, ahí se aprobó la carta. Sí, pero a nosotros nos ha mandado el director nuestro, nos ha mandado una carta a él y luego nos ha enviado la otra para que veamos si está bien o está mal y si queremos añadir algo, no queremos. Y ya después, o sea, y yo ya la tengo, me la mandaron a mí ayer. Y mañana se reúne el Consejo Escolar Municipal, porque viene, creo que es una persona o quien sea, alguien delegado de Sevilla. Viene mañana. Y entonces, bueno, la carta viene a decir el horario que tiene un maestro de la pública y a pedir que el señor Serrano rectifique de sus palabras, donde acusaba a los maestros de la pública de trabajar menos que los maestros. Ahora, de nada. Bueno, total, que está batiendo todos los récords. Sí, que la verdad son motivos suficientes tanto para Serrano como para Reina de dimisión. Uh-huh. Es que son las declaraciones de Serrano son bastante fuertes. Uh-huh. Cómo desprestigia la educación pública, más en estos días que estamos luchando por... El que es representante ella. De lo público. Claro, y estos días que estamos luchando por echar atrás esta nueva ley de la que ahora supongo que hablaremos, la LONCE, y hace esas declaraciones dándole privilegio a lo privado y desprestigiando lo público, son unas declaraciones, vamos, yo a mí parece eso un motivo más que suficiente para una división. Bueno, es que Serrano no tiene acostumbrado a este tipo de declaraciones. Mentalidad privatizadora. Y... Es que hay que decirle cocinero a tu cocina. Se acabó, cada uno que hable del trabajo que hace o de lo que no hace. Ahora, de otro trabajo que no conoce, que no es el tuyo, no puedes ni debes de hablar porque no tienes conocimiento. Pero bueno, que yo estas sí las vi en directo. Esa parte del pleno y yo lo que entiendo es que él refleja lo que él siente, o sea, él le sale lo que él siente en un momento del debate dentro, le sale de dentro. Y él, aquí lo habéis comentado y lo hemos comentado muchas veces en este programa, que es un delegado del PP que representa el pensamiento del partido y que él desprecia lo público, lo que es colectivo, lo que es de los ciudadanos y tal, y solamente cree que la sociedad puede funcionar en base al beneficio privado y a la economía de mercado, que es el capitalismo. Y eso, en base a eso, pues él ya en un debate pues le sale lo que le salió el otro día, ¿no? Bueno, el ejemplo más claro fue los días cuando dijo que el hecho sobre el tema de las ordenanzas de las sillas y las mesas, que bueno, como sabéis, se ha aprobado una nueva ordenanza, que también hubo su polémica, ¿no? Y la analizamos aquí, pero decía que, bueno, que si bonificaba las mesas y las sillas se iba a dar más empleo. Caso que, hombre, que hay que decirle que no, porque, a ver, las sillas y las mesas de un bar se llenarán si hay consumo, si la gente hay consumo, si tiene consumo, o sea, si tiene dinero. Y si, bueno, la situación como está de crisis y la asfixia que hay, está asfixiando con las medidas del gobierno, subida de la luz, subida de impuestos, el IBI, por ejemplo, y los salarios que están bajando, muy a pesar de lo que diga el señor Montoro, pues claro, pues la gente no tiene consumo. ¿Cómo se van a llenar las mesas y las sillas? Tanto, que no depende tanto de la claro. esta municipal, sino de otros factores. ¿Sabes? Claro. Pablo, ¿habéis visto los estudiantes el vídeo de Serrano en YouTube? No, ¿qué va? ¿No lo has visto? ¿No tenías conocimiento de las declaraciones? No. Hombre, ya le ha faltado decir que los estudiantes de la privada están mejor enseñados que la pública. Bueno, otro tema es... Por cierto, que los datos sí. No son eso, los datos de selectividad y eso de ESIJA. Vamos, yo los he seguido muchos años y no dicen eso, pero... Vamos, que lo debería saber el señor Serrano. El señor Serrano, antes de hablar, se debería de haber informado de la hora que se echa en la pública y la hora que se echa claro, en la pero pública. No. Pero si él lo sabe, lo que hace es una campaña de su partido, sí. Es una campaña. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Yo sí, pero tiene razón. Que debería... Cuando se habla de una cosa, que tú tengas por lo menos un mínimo de conocimiento. Que es lo que parece que el Consejo Escolar también le va a decir. Le va a decir, mira, la jornada es 37 horas y media, de esta manera, tal, tal, tal. Es una campaña que hay contra los empleados públicos, al igual que hay para luego tomar, o sea, primero sí. Enfanga y luego se toma medida. Uh-huh. Primero enfanga la opinión luego, pública, te la gana. Y sí. Es igual que con los sindicatos, las campañas que hay, bueno, pues con otro tipo de... contra la iglesia, ¿no? Pero eso es intocable. Ahora parece que la crisis la tienen los inmigrantes porque el sistema sanitario se ha abusado, o sea... Estamos hablando de que es una campaña orquestada, que primero, bueno, lo que siempre se ha utilizado. Pues. Bueno, y hablando de ESIJA, yo creo que, vamos, fue muy interesante la charla de Marina Segura el viernes pasado sobre la ley orgánica de mejora de la calidad educativa, ¿no? Que, vamos, de mejora de la calidad no tiene nada, pero... Pero así se llama la ley. El nombre, ya está. Yo, he estado también en otras, estuvo el secretario de comisiones, Miguel Albendi también. Pero vamos, la verdad es que esta para mí fue bastante la más clarificadora de las que he asistido sobre el tema de la 11. Yo no sé, alguno de vosotros estuvisteis también allí, ¿no? Sí, yo estaba. ¿Qué os pareció? Muy bien, vamos, porque bueno, Marina Segura es diputada de Izquierda Unida, ¿no? Ella es maestra, conoce dónde pisa y es responsable del área educativa de Izquierda Unida a nivel andaluz. Y bueno, pues la ley la tenía muy desmenuzada, ¿no? Apoyándose con un PowerPoint, una proyección que ayuda siempre a las personas que están escuchando la charla a situarse mejor, ¿no? O por lo menos a quedarse con las ideas básicas. Y que además fue amena a pesar de lo que duró. Hombre, qué importante. Fue amena porque llevaba la participación de todas las personas que estaban allí. Claro, y clarificaba todas las dudas de muchos profesores y maestros que había allí, y muchos padres también. Hombre, y madres. Él empezó con un dato que es significativo, ¿no? Que es la palabra que más aparece en la ley, ¿no? La ley, bueno, las leyes, si a lo mejor mira temas de estos objetivos, tú también crees de matemáticas, a mí me gusta mucho también las matemáticas. Y dice, bueno, vamos a ver qué palabra sale más en esta ley. Una ley que es súper importante, que también dio otro dato que a mí me interesó mucho desde el punto de vista de las matemáticas, que tiene 77 páginas solamente para una ley orgánica que afecta a todo el Estado y que afecta a toda la educación del país. Vamos, una ley bastante endeble en cuanto a contenido. Y la palabra... Pablo, ¿tú sabes la palabra? Por cierto, la pregunta, ¿qué palabra sale aparece más en la ley? Aparece más en la ley. Ni idea. La normativa. Pues la palabra que aparece más en la 11 es la palabra competitividad. Es una ley que va a regular la educación desde infantil hasta la universidad. La ley que, o sea, perdón, la palabra que más aparece no es educación, aprendizaje, no, es competitividad. Yo creo que es un mercantilista totalmente. Es un exponente ya de entrada muy significativo de... Bueno, y sobre todo el tema de la ley, hombre, que sería muy largo ahora aquí en la tertulia, explicar todos los puntos que tiene, ¿no? Es un tema que va a arrinconar la educación pública y que si no la paramos es peligrosísimo. Aparte de eso, porque aparte de todo lo que está diciendo, yo veo otra cosa más grave que es no dar a los alumnos, porque todos los alumnos y alumnas no tienen la misma capacidad, entonces hay que darle oportunidades. Claro. Y hay que darle para que puedan seguir expulsarlos, echarlos del sistema público. Eso a cada es uno, gravísimo. Oye, por cierto, yo me acuerdo, perdona, en una charla de una asociación de personas con discapacidad y tal, y vamos, se puso como ejemplo en una de las ponencias. A cada uno, o sea, de cada uno según sus posibilidades y a cada uno según sus necesidades. Claro. Que no sé si sabéis ese lema de dónde viene, ¿lo sabéis? Del comunismo. Efectivamente. Bueno, no, allí no dijeron que era del comunismo, pero el marxismo. Ese es el lema que se planteaba como lema de la sociedad comunista. Y en esa asamblea se veía como el objetivo de la educación, a cada uno según sus necesidades. Claro, esta ley no es a cada uno según sus necesidades, sino... Según su bolsillo, ¿no? Según su bolsillo, así te atenderé. Y si tienes poco bolsillo, pondré los mecanismos para expulsarte de... Y también la atención a la diversidad que brilla... Claro, ¿no? Y de momento... No solo el dinero, sino... Los conocimientos que yo tengo sobre la ley, la educación especial, se habla poquito. No aparece... Como la educación infantil, porque no interesa. No aparece, entonces, ¿qué va a pasar con eso? Pablo, tú como... Cuando hablábamos de 77 páginas no es por casualidad, o sea, como no interesa la educación infantil, no aparece. Queda como algo asistencial, que no le... Con las personas con necesidades específicas de atención educativa, no interesa, fuera. Oye, aquí tenemos un estudiante. Pablo, ¿vosotros conocéis la ley? Sí, ahora hay gente que no la conoce mucho, ¿eh? Uh-huh. Pero está habiendo debate en la universidad. Bueno, en este caso. En los sitios no se está informando. Los maestros, por ejemplo, no informamos, ni los alumnos se molestan por informarse. Uh-huh. La verdad es que no. Bueno, algunos maestros, ¿no? Yo, algunos sí. Pero que, vamos, tanto maestros como alumnos. Y maestras, maestras. ¿Qué opinión hay en la comunidad educativa en el Cielo? Tú estudias un ciclo, ¿no? Sí, un ciclo de. En Córdoba, ¿no? Sí, y. La gente, pues bueno, en parte está en contra, pero tampoco se molesta mucho por enterarse de las cosas. Y eso que le van a afectar directamente muchísimo. Y mucho. Yo por ejemplo, como ha dicho Bustamante, que eso es la competitividad. Por ejemplo, en Madrid, hace poco vi que creo que han sido 10.000 personas las que se han quedado fuera de ciclo formativo, porque no había plaza suficiente. Uh-huh. Entonces, claro, los que tenían más nota entraban. Y si tenías menos nota, te quedas fuera y te tienes que quedar sin estudiar. En la P.calle, ¿no? ¿Qué? Te quedas en la P.calle. Claro, ¿no? Claro, sí, porque sí. No tenías suficientemente nota. Claro, claro. Sí. No, bueno, en la universidad estáis viendo que la gente se está quedando en la P.calle porque. Por las becas. Y eso, ¿no? Sí, claro, las becas también. Otro de los aspectos que nos recoge la ley, la financiación. Sí. Por ejemplo, hace poco. No interesa. No, pero si interesa los agentes privados y externos pueden entrar a financiar centros. Sí, sí. Que antes la financiación es pública, ¿no? Ahora una empresa puede financiar un colegio. Sí. Y entonces puede. ¿Y le pone, ¿qué puede financiar? Puede construirlo en un suelo público. No, pero que. Hacer tu colegio. Una empresa privada puede financiar tu colegio público. Y le puede poner su nombre, entonces, como va a poner Florentino Pérez al Bernabéu. Bernabéu Pérez, por lo visto. Hay un tema importante, el tema de los rankings. Se van a hacer, va a haber pruebas externas, que no hay reválidas, son reválidas que vienen desde fuera, se ningunea al profesorado porque se corrige fuera. La prueba viene desde fuera, se corrige fuera, y entonces no evalúa la progresión de los alumnos. El maestro sabe que si un niño empieza en 2 más 2 y acaba en 50 más 50, ha avanzado. Pero una prueba de un solo día a final de curso. Te excluye. No toma el punto de partida ni el punto de final, sino que es la suerte o la inspiración que ese día tenga el alumno o la alumna, ¿no? Y a partir de ahí se elaboran rankings de colegio, ¿no? Y la financiación irá en función también del rendimiento. Entonces los colegios con más dificultades y los colegios de gente más humilde van a recibir menos dinero que los y siempre quedarán más bajos en ese ranking y los colegios. Eso ranking me suena a la Fórmula 1. Así, a mí me suena a los 40 principales. Número 1, número 2, el 3. Esto. Una forma de privatizar, ¿no? Para que al final en los pueblos tengan que irse la gente a los colegios privados. Y una de seleccionar y de crear una competencia entre centros que no son los valores de la educación actual, ¿no? Que son una competencia insana. Insana, ¿no? Una competencia insana, como en el deporte. Claro. No. El Partido Popular en la época del periodo de Aznar también aprobó una ley, ¿no? Orgánica, ¿no? De educación. Sí, la 12. Sí, pero no se aplicó porque. Tuvo poco recorrido porque después. Hubo cambio de gobierno. ¿Y era igual de dura que esta? No era tan dura la de Aznar como la de este señor. Sí. Ver, pero no, yo no diría que es cosa del señor Ver, es cosa del PP y de la derecha española, y está dentro de una línea general de sí. Yo alguna vez lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Esta gente dijeron cuando al principio los primeros decretos, y dices, ahora mismo vamos a hacer lo urgente, lo dijo el de Guindo, el hombre de los mercados. Dice, bueno, vamos a hacer ahora lo urgente y ya después haremos lo importante. Estas cosas son lo que ellos entienden como importante. Sino que es un cambio de modelo. Un cambio de modelo de sociedad, en la educación, en las pensiones, en la configuración del Estado, cargándose los ayuntamientos. Oye, por cierto, el otro día escuché. El mundo del trabajo con la reforma laboral. La sanidad. El otro día escuché a este hombre, al obispo. El código penal que criminaliza la protesta. Sí, que no han dejado nada sin tocar. Deja aquí al amigo David. Miguel Ángel, yo sé que eres maestro que y que este tema muchas reformas contra el pueblo. El otro día el obispo al Rocco Varela decir que no estaba muy muy contento con esta ley, partiendo de que el ministro Ver es no la ha escuchado. Parece, esa declaración, ¿no? Partimos de que el ministro Ver creo que es de miembro del Opus. ¿Qué incidencia tiene también la Iglesia en esta ley? Yo no lo veo al Ver en el Opus, pero ¿no? Bueno, yo no lo veo. Ultraconservadurismo, ¿no? Sí, pero no en el Opus. Lo veo más chubesco, bueno, más. En los Legionarios de Cristo. Bueno. Más falangista del viejo estilo que de un Opus de un capillita y eso. Vamos, es mi impresión, pero vamos, yo no tampoco me lo conozco al hombre. Bueno, lo que me refería, ¿qué papel tiene la Iglesia en esta ley? Bueno, el tema de la religión. ¿Cómo se contempla el tema de la religión? Sí, pero yo no creo que ese sea el papel fundamental de la ley, ¿eh? Claro. El papel es mercantilista. Efectivamente. O sea, no, el tema no es una guerra de religión. ¿Y elitismo? Elitismo. Vamos, en mi opinión sobre el tema, claro, la Iglesia es parte, la jerarquía de la Iglesia es la parte del bloque dominante. Entonces ellos, su parte del pastel de la ley, sí, sí. La asignatura religión, para ellos, con asignatura, cargarse educación para ciudadanía. Ahora me acuerdo, ellos querían que en bachillerato, el obispo no estaba contento, porque en bachillerato creo que la ley no contempla lo que ellos querían, que fuera obligatoria la asignatura de religión. En bachillerato y en... Vale. ¿Ah? Entonces, hombre, yo no sé, pero que para mí la ley, hombre, la crítica de la ley no es... Efectivamente, lo de la religión es una de las cosas más. Pero lo fundamental es una ley capitalista, en el sentido de que lo que pretende es generar una clase trabajadora con una mínima cualificación, un proletariado, que es el que va a tener una formación básica. Mano de obra barata, poco cualificada, vamos, con una mínima cualificación, para que sirva para el mercado laboral que ellos han diseñado, con la reforma laboral y con el marco. Con la precariedad que hay. O sea, tener un país como ahora mismo ya queda, pues los últimos datos que había del año 2012, que habrán empeorado, es que había de la clase trabajadora pues un 30% y algo, 33% de clase obrera con clase trabajadora, digamos, con lo que entendemos desde el punto de vista así del marxismo con derecho, y un 60% y tantos sin derecho. Pues lo que pretenden es un mercado laboral que a lo mejor haya pues un 80% de la clase trabajadora sin derecho y sin regulación y sin nada. Y los buenos puestos de trabajo que lo ocupen las élites de las universidades. Yo, para mí, eso es lo... Yo, de hecho, hombre, la experiencia de hablarlo, de explicarlo a los padres en el colegio donde yo trabajo y eso, es donde yo he visto más indignación, más claramente, incluso más que entre los trabajadores, entre los maestros y tal. Quizás ya están más, lo conocen más o están más... tienen otra mentalidad, es donde he visto de verdad una indignación grandísima, ¿no? Entre la gente, claro, estamos hablando de cuando tú hablas con los padres, y me gustaría que estas reuniones se dieran en los colegios, porque se aprueba en el Congreso, la historia no acaba, ¿no? Entonces, sí, que fuera obligado explicarlo. Bueno, yo de hecho me ofrezco a las AMPAs que quieran a ir a explicar el tema ese. Entonces, claro, no ya desde el punto de vista profesional, porque lo que yo me gustaría es que esto no se viera como un problema profesional de los maestros, que hay una huelga y los maestros que si quieren ganar más o menos, no sé qué. No, esto no, eso es un tema de global de la sociedad. Y es lo que refería. Yo es cuando he visto más indignación en la reunión de padres, que son padres de un colegio público rural, ¿no? Que son casi todos jornaleros o pequeños campesinos. Y entonces, bueno, ellos es que se ven reflejados en el futuro, están viendo a su hijo como producto de alguien que ha diseñado cómo va a ser la clase trabajadora de dentro de 20 años, de 15 años, y lo ven en su hijo como hay algunos señores y señoras que han diseñado esto en función de sus intereses de clase, vamos. Lo que para mí de luego ha sido lo más significativo. Es que la ley, como pudimos ver el otro día en la charla de Marina, afecta gravemente sobre principalmente alumnos y alumnas, pero también profesores, profesoras y padres y madres. Que es una ley que los afecta a esas tres clases. De entrada, a los padres lo dejan sin participar, los consejos escolares. Sin voto. solo que no tiene consultivo, bueno, consulta, no tienen poder decisorio. Eso, todo el poder va a la dirección del centro. El poder del profesorado, bueno, y el profesorado incluso, queda devaluado incluso también. Incluso el claustro pasa a ser un órgano de coordinación, como son ahora los equipos docentes, los equipos de ciclo, equipos educativos, etc. Claro, aumenta de el poder del director. Sí, pero de unas direcciones que son nombradas casi a dedo por la administración. No olvidemos eso. Y que yo, es que no sé, habría que remontarse al franquismo, y no sé si incluso en el franquismo, ¿no? El sistema de organización de la dirección tan a dedo como va a ser lo de la LOMCE, yo no lo he conocido, hombre, yo llevo trabajando desde el año 81, vamos, en la enseñanza pública, y no he conocido una cosa tan salvaje en cuanto a nombramiento de la dirección. Y a pasar tanto de los padres y un funcionamiento similar de los colegios privados. Sí. Colegios incluso los concertados, los claustros no tienen, o sea, los concertados creo que la dirección es la que tiene el poder de decisión. ¿En los concertados? Sí. Sí, sí, claro, sí, sí. Pero es que los concertados son empresas, y son empresas y el director está nombrado por la empresa y el director. Aquí estamos hablando de algo muy serio, porque sí. Voy a poner un ejemplo. Hace poco en ECIA se tomó una decisión importante aquí en el, bueno, todo yo creo que siempre se toman decisiones importantes en el Instituto San Fluencio, un instituto público. Bueno, una serie de profesores y la dirección pues hizo una propuesta de cambiar el horario del centro en el horario nocturno. Bueno, sabéis que en el horario nocturno suele haber trabajadores, ahora a lo mejor no tanto. Entonces querían reducir esas horas y la entrada, ponerla a las 4, creo que se entra a las 6. Pues bien, eso fue tumbado en un claustro de profesores. Es decir, el director o la dirección quería cambiar ese horario y algunos profesores, y se sometió a consulta y a votación el claustro, y el claustro tumbó esa decisión. O sea, esa decisión, esa propuesta, de que muchas veces estamos hablando de cosas serias. Si con esta ley, pues la dirección pues tomaría la decisión sin consultar. Consultando, pero bueno, la tomaría y ya está. Como el ejemplo, ahora en el mes de octubre se están rindiendo cuentas y aprobando las cuentas en su caso. Pone en la convocatoria, sí procede, las cuentas de los centros. Las cuentas de los centros, los padres y los profesores pueden en el consejo escolar decir que sí a las cuentas o decirle que no a las cuentas si no creen que están claras, vamos. Uh-huh. Vamos, en el futuro no le dirán ni que sí ni que no, le darán su opinión y las cuentas pues, se aprobarán. Son las que son. Son las que son. Y los directores y las directoras, pues ahora en junio habrá un... Bueno, en marzo empezará, ahora en diciembre empieza el proceso y en junio terminará con la elección de los... de nuevos directores por 4 años y directoras, y el consejo escolar final vota y puede a una persona decirle que sí o decirle que no, porque sí, y hay una comisión, nosotros ya lo elegimos el año pasado, fue eso el curso pasado. Pero comisión de maestras, padres y demás con inspección para ver y analizar el proyecto presentado, sí, era, pero que después al final hay una votación y la gente tiene que decir que sí o que no. Normalmente dice que sí, pero que ahora mismo tienen la posibilidad de decir que no. En el futuro no van a tener esa posibilidad, o sea, que el director no nombrará. Hoy ha habido movilizaciones, ¿no, Pablo? En Córdoba, ¿no? Sí, en Córdoba, desde ayer, martes 21 de octubre, a las 7:30, se organizan para hacer piquete informativo en todos los institutos los que pueden, y a partir de las 12 empiezan las concentraciones. Y luego por la tarde, a las 6 también hay más concentraciones. De hecho, incluso en Sevilla hoy ha habido clases, o sea, profesores y maestros que se han ido fuera del centro a dar las clases. Sí, ha habido también una concentración en la Z de la Encarnación esta mañana. Porque los universitarios también están participando, lo único que... El sindicato estudiante sí ha llamado a la participación. Además, la primera huelga que afecta a todos los niveles, la educación, desde la primaria a la universidad. Ten en cuenta que el tema de las becas, aunque no está reflejado directamente en la letra de la ley, Pero claro, la beca está pegando, está dentro de una misma política. Claro, y las pruebas de acceso a universidad creo que también van a ser suprimidas, ¿no? Con la nueva ley. Sí, porque cada universidad va a poner su propia, va a hacer su selección, porque va a poner su examen. Si tiene muchos, pues lo hará más difícil. En Basilea habrá una reválida. Con entrevistas de trabajo. Habrá un examen externo, una reválida, donde el alumnado pues puede aprobar la asignatura y eso no te da el título de bachiller, te da un certificado de que has aprobado. Para tener título tienes que hacer un examen externo. Bueno, y lo de la entrevista, que eso me suena... luego para acceder a cada universidad... Y después para acceder a la universidad, cada universidad pone su propia prueba. O sea, cada eso prueba. Ocurre ya... Entonces lo que hace es seleccionar a la gente... ¿Qué quiere? Que se puede dar el caso de que haya estudiantes que no pueden ir a la universidad teniendo el bachiller, que claro, van a aprobar el examen de, la, de cada universidad, porque la universidad está echado para atrás. Entonces... Yo lo que me ha llamado la atención sí lo era el tema de la entrevista de trabajo. O sea, que decir... O sea, este es el sueño americano, ¿no? A sueño americano me refiero porque en Estados Unidos el sistema prácticamente, bueno, es peor, ¿no? Pero que allí hacen entrevistas de trabajo. Si juegas al baloncesto y eres un buen deportista, pues bueno, pues puedes entrar a la universidad. Si no eres deportista, pues no, pues no tienes posibilidad de acceso parecido, ¿no? El modelo. Cosas parecidas, parece. Sí, aquí cuando tú echas una adjudicación en un ciclo en universidad, no sé, pero en ciclos hay un 20% que está reservado para deportistas de élite, porque tienen más ventaja. Y sobre la... Y lo mismo que en Córdoba, aquí en Écija hay previsto también, ¿no? Una concentración. Sí, mañana a las 12. Mañana a las 12, el día de la huelga. La han convocado los estudiantes de los institutos. Mañana hay también manifestaciones en las 8 capitales de provincia de Andalucía. Que es en el salón, ¿no? La concentración. La concentración es a las 12 en el salón. A las 12 en el salón. Y en Córdoba por la tarde a las 7. A las 7 en la Plaza de las Tres Culturas y en Sevilla en el Parlamento de Andalucía. Hasta su delegación del gobierno, a las 6 creo que. Sí, en Sevilla a las 6. Todas las provincias son a las 6, menos Córdoba, como es San Rafael. A las 7. Tiene que venir la gente de los famosos peroles. Tienen que terminar los peroles. Sí, sí. No, y hay que animar, hombre, hay que animar a la gente que vaya, que vea lo importante que es el mostrar su descontento con esta ley. Y que se pueden conseguir cosas, y ya hemos visto como aquí en Écija, por ejemplo, las presiones de la gente, el descontento general de la ciudad ha conseguido que se echara para atrás el concejal Fernando Reina, ¿no? Sí. Por lo tanto... Pero yo soy de los que, bueno, que es importante la movilización, pero más importante es el conocimiento de la ley. Sí. O sea, si hay alguien que por pereza no puede ir a las concentraciones, a las manifestaciones... Yo creo que hay que invitar. Sí, es que no. La ley en los medios lo único que ha salido ha sido hablando de beca, creo yo. No ha salido y ha salido un poquillo de lo de la religión, pero no todo lo que implica la ley. Movilización y acción, que es un concepto marxista de la praxis revolucionaria de la teoría de Gramsci. De uno de los grandes pensadores del marxismo en Italia. Y es que es fundamental la movilización sin formación, pues vaya a ningún lado, y la formación sin movilización pues no presiona, ¿no? Entonces es fundamental combinar acción y formación, claro, ¿no? Pedagogía, una ni otra, ¿no? Del conocimiento, sino ambas, ¿no? Dentro combinación de la práctica revolucionaria, pues sí, formación. Bueno, pues después de movilización. De esa lesión de marxismo. Oye, por cierto, el otro tema que ha salido de aquí de Écija esta semana, yo creo que es muy interesante, es lo que tiene que ver con los autobuses, que lo he visto también en algunos medios. Sí, del INESUR. Sí, bueno, parece ser que la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta, que es una consejería que está gestionada por Izquierda Unida, concretamente por Elena Cortés, ha abierto un expediente al INESUR porque está incumpliendo todo lo que tiene que ver con lo que es la seguridad y la calidad del servicio. Estamos hablando de que aquí en Écija concretamente hay muchísimos usuarios de la línea Écija Sevilla y reclamaciones, pero al parecer hay un conjunto de municipios que están afectados por esta mala calidad del servicio y también preocupación porque la seguridad de los viajeros pues también está ahí en en la cuestión, ¿no?, lo que se está cuestionando, aquí hemos visto usuarios que, bueno, han tenido que a mitad del recorrido, han visto cómo se ha incendiado el motor, ruedas pinchadas por temas de, bueno, las ruedas están por el desgaste total. Entonces, no estamos hablando de, estamos hablando de seguridad. Entonces parece ser que se ha pedientado y se le ha pedido un plan, entre otras cosas, un plan de reflotación, es decir, bueno, un plan de reestructuración de la flota. Y mantenimiento. Y mantenimiento. Neumáticos, motores, etcétera. Bueno. Rubén coge. Sí, yo soy usuario habitual. Y de hecho ya una vez pues tuve que poner una hoja de reclamaciones. Me acuerdo que una vez me mandaste por WhatsApp, envié la foto porque las ruedas estaban no desgastadas, sino aparte de desgastadas, agrietadas, que vamos, le podían meter la mano en las ruedas. El mismo chofer ese día estuvo llamando a la empresa para cambiar las ruedas y la empresa le decía que no, que no se la cambiaba hasta que no estuviera, como eso van por pares en cada lado, hasta que no estuvieran desgastadas las otras, no se las cambiaba. Y después la calidad, bueno, para 7,55 euros que vale el billete de ida, solo, que me parece excesivo, porque, hombre, en Sevilla hay hospitales, hay centros de educación, etcétera, pues la calidad es pésima, los aire acondicionados no funcionan, están todos rotos, los asientos partidos, vamos... La verdad, muy mala calidad. Esos son los mismos autobuses que yo cogía hace ya muchísimos años, que paraban en el salón. Sí, sí. No sé, ¿ustedes te acordáis de eso? No, Pablo. Pablo no se acuerda. Pablo, allí debajo de los soportales. También, de las primeras veces que lo cogí, también recuerdo lunas agrietadas, las lunas de delante. Hombre, yo sé que Loli Rodríguez, la portavoz de Izquierda Unida, ha insistido mucho. Vamos, no es, ella no tiene la voz de gobierno en el ayuntamiento, pero sí de representación de los ciudadanos y ante la Junta de Andalucía por este tema, que es un tema que le afecta mucho a la vida diaria, pues precisamente de la, posiblemente la gente que tiene menos recursos, porque normalmente los que cogen el autobús es porque no tienen vehículo particular. Son estudiantes, entonces, también. Exactamente, gente mayor, tal, que no tiene... que tienen que usar el autobús como medio de transporte, ¿no? Y otro tema ya, ¿no?, que estamos llegando a nuestra hora. Este tema lo lido, quería que la concejala, no sé si habéis comentado. Vale, sí, vale. Sí, lo estaba yo comentando. Tenía que salir a servicio. Una emergencia. Sí. Y vamos, dos temas más antes de finalizar el programa, ¿no? Uno, condenar o denunciar y rechazar la detención de Diego Cañamero, ¿no?, que es un sindicalista que ha sido, con todos los corruptos que hay, pues ha sido detenido por ser dirigente del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Como si no supieran dónde vive y eso, vamos, ¿no? O sea, yo no creo que este hombre se vaya a escapar ni nada, ¿no? El domicilio en el Coronilla, allí todo el mundo sabe dónde vive. Y entonces lo han por los sucesos, a Sevilla, me parece, ¿no? Por la huelga que hubo en el Coronigo, el tema de la basura, de que no corrían la. Bueno, y entonces, pero por eso lo han llevado. Por eso lo han detenido, ¿no? Y lo han llevado a Sevilla. Pero aparte de eso, es porque por lo visto no se ha presentado, cuando lo han llamado para el juicio y demás, no se ha presentado. Sí, porque se declara insumiso. Se ha declarado insumiso judicial. Pero ahora la ley te permite no declarar, ¿no? No. Sí, pero no. No declarar es una cosa y no presentarte es otra diferente. Tú puedes presentarte y no declarar. Pero quizá, hombre, la medida de. Yo no sé si esta medida está dictada por los jueces, pero me da igual, ¿no? que yo me parece quizá excesiva porque, bueno, lo pueden condenar en reverdía y tal. Yo creo que es un tema de poquito ideológico, me da la impresión, vamos. Y bueno, ya para finalizar, anuncia, vamos, desde Izquierda Unida se va a comenzar una movilización. Ahora, a partir de mañana ya, cuando acabemos con el tema de la educación, con el tema de las pensiones. La educación no se acaba mañana. No, no se acaba, pero no se acaba. Se continúa, pero abrir un nuevo. Eso quieren frente, algunos. ¿No? ¿Tú crees que se va a acabar mañana? No, que es el de... Perdone, disculpe. Bueno, pero si mañana lo que tenemos que conseguir es por lo menos retrasar la entrada de la luz. Por lo menos, para que haya muchas personas que acudan muchas y vayan... Hombre, hay un compromiso político que después los ciudadanos tendremos que también que exigir, que es derogar esta ley cuando haya un cambio en el Congreso de los Diputados. Porque la ley Le 11, ¿en qué año entraría en vigor? El curso, curso 14-15. 14-15 en los cursos impares. Ese es el calendario. Hombre, y en relación al a si las cosas sirven o no sirve luchar, vamos, esta gente tenían previsto hacerlo en el curso 13-14, lo que pasa es que no han podido, todas las polémicas que ha habido, las gracias a la claro, que para algo ha servido todas las polémicas claro, esas, claro. Para retrasarlo, pues ahora vamos a hacer igual, vamos a ir más gente y vamos a retrasarlo otro hemos, poquito. Hemos hablado. Llegamos a los 2 años del gobierno y ya está, lo echamos buena. Con Aznar hubo una ley también, era la 12, que no era tan salvaje de luego como esa. Esta, la de Pilar del Castillo. La de Pilar del Castillo. Que ya falleció, por y cierto. No lo sabía, la verdad es que no lo sé. Sí. Creo que sí, ¿no? Bueno, no metí la pata, ¿no? No metí la pata. Entonces, pues vamos, que lo mismo que se derogó aquella, pues habrá que derogar esta también, vamos. Entonces, de las pensiones, hombre, yo creo que es un tema que, vamos, está de actualidad y va a saltar, vamos, y va a coger más impulso, sobre todo porque en noviembre está previsto por parte de las organizaciones sindicales y eso eleva la presión de movilización y de información a los ciudadanos sobre el tema de las pensiones. Es decir, que vamos, va a visitar el 11 de noviembre Alberto Garzón, el diputado de Izquierda Unida, visitará Écija, enfocado fundamentalmente en el tema de las pensiones y bueno, otros dentro de esa campaña de información. Hombre, yo lo mismo que estamos hablando de la información sobre el 11, porque muchas veces es verdad que la gente desconoce. Ahora mismo estamos en una sociedad donde hay muchas veces tanta información que no te enteras de las cosas. Es una sociedad porque muchas veces la información que dan los medios son información de titular. Y hay que conocerla en profundidad. Claro, a lo mejor crees conocerlo y no lo conoces. Tienes 4 eslóganes que te han puesto en los medios de comunicación. Y en lo mismo que la LOMCE. Yo cuando he visto la indignación de la gente es cuando se ha desmenuzado, tanto aquí en la charla que hizo Marina Segura como en las que yo he podido presenciar con los padres cuando se le ha explicado las cosas. El tema de las pensiones, yo creo que hay que ir también a lo que va a hacer Alberto Garzón y eso, y ir a los sitios y explicar y la gente enterarse y ver cómo, vamos, lo que decía Antonio Romero, decía un ejemplo muy gráfico, ¿no? Me parece que decía un pensionista que ahora gana 1.000 euros dentro de tantos años va a tener su pensión, va a tener tantos euros menos, ¿no? realmente, de poder adquisitivo. Lo he visto en un documento que ha hecho Antonio Romero, que Antonio Romero no nos va a dar ni para la residencia, la pensión o qué, ni para irnos a la residencia. Que Antonio Romero, una de las virtudes que tiene es que como es un hombre del campo, habla en un lenguaje muy fácil de entender. Muy llano. No, pero Alberto Garzón también habla con un lenguaje muy bien y además tiene un don de palabra estupendo porque yo lo he escuchado hablar varias veces en Osuna y me ha encantado. Bueno, pues, y además no tiene pelo en la lengua. Me pasa como a mí, pelo en la lengua no tiene. Vamos a tener la suerte de contar con él aquí. Hombre, a Paco Maruenda, de la Razón, lo pone en su sitio. En su sitio, bueno, le dice que es heredero de Franco. Bueno, eso fue una diputada de que mira. Y él lo admite. Es que ese Paco tiene tela marinera. ¿Qué Paco? Uno de los tertulianos. Paco Maruenda, de la sexta noche. No lo conozco. El de la Razón. Director de la Razón. El de la gafita que sale en todas las tertulias. Este venderá pocos periódicos que tiene que salir en todas las televisiones democráticas. Pues yo creo que ese periódico que más defiende a Rajoy, ¿no? Creo. Sí. Y además es... Además es el que está ahora con la... defensor. La mayoría de los periódicos, todos los periódicos... Bueno, todos apoyan a la derecha, pero ahí había como cuando Aznar un poco le dio un palito a Rajoy, ¿se acordáis? Sí, ¿no? Sí. Ahí hubo... El Mundo, por ejemplo, fue de los que le dio el palito. Sí, ¿no? Hombre, El Mundo, por lo visto, se quieren cargar al director, a Pedro Jota. A Pedro Jota dentro del PP. Con el tema de Bárcena. Que, por cierto, ahora El Mundo ya no habla de Bárcena. Han quitado de circulación. No, lo habrán amenazado, han dicho que no te vamos a financiar el periódico con publicidad de los bancos y esas cosas. Entonces ellos llaman, igual le dicen a los bancos en Andalucía que no que no haya crédito. Entonces ellos utilizan ese mecanismo. Y luego, bueno, ahora la campaña, por ejemplo, bueno, muchas campañas, la campaña de La Razón, España inicia su recuperación, el titular. Y luego, cuando ves el contenido, dice, el año que viene, en 2014, la tasa de paro bajará del 27% al 26,5%. ¿No? O sea que, ¿no?, esa es la recuperación, lo que pasa es que el titular te lo vende y ya, bueno, oye, pues en el periódico han dicho que ya nos vamos a recuperar, ¿sabes? Pero luego... Un poco peligroso, pues la recuperación no vea. Después de que se hayan ido a lo mejor 400.000 jóvenes de España, vamos, que es lo que está pasando. ¿Eh? Sí. Está habiendo una desbandada, vamos, ya. Vamos, el otro día estaba buscando un chaval que fue compañero de mi hijo y tal, allí en el Villar. Y fui allí a su pero casa eso... y eso estaba el chaval en Alemania, ¿eh? O sea que hay una desbandada de gente joven, ¿no? Sí, pero para la ministra, la Fátima Báñez, eso no es emigración, ahora lo ha titulado de otra forma, eso es movilidad geográfica. Y había otra que decía que era el espíritu aventurero de los españoles. Sí. Hombre, no, a la gente le gusta ir de viaje, pero no. Pero no por obligación, por nada, que lo exploten. No por obligación. Bien, pues cerramos el programa, ¿no? Volveremos con más tertulia. Recordad que mañana, jueves 24, huelga general en todos los niveles de la educación y concentración a las 12 en el salón y manifestaciones por las tardes. En las capitales. Sevilla, bueno, a las 7. Sí, vamos, en la sede de Izquierda Unida, si las personas que quieran participar en las manifestaciones provinciales, que se pongan en contacto con nosotros. Y si quieren conocer la ley, pues aquí también lo formamos. Las AMPA, pues particularmente, estamos a su disposición. Le facilitamos el decreto, le damos Y el que da la charla también. Bien, pues volvemos la semana que viene con más tertulia. Gracias por participar y hasta el próximo jueves. Buenas tardes. Venga, buenas tardes. Si me acordaron hablar al brillo, no te acabo ni más. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio y de todo el mundo. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana.